presentando Canción de Amor. Escucha, esto es Hernán y la Champions League. Sé que hace tiempo que estás con él, sé muy bien, y me han contado por ahí que no la pasas nada bien, que ha lastimado tu corazón, que te mintió, que te engañó y te ha llevado una gran desilusión de amor. Solo te hace sufrir, ya no puedes sonreír. Ven conmigo, caminemos de la mano bajo el sol. Tengo un mundo nuevo para ti, donde no hay dolor, donde todo es amor. Ven conmigo, mi amor, deja curar a ese corazón. Engaña, lo perdonas. ¿Por qué, mujer? ¿Por qué, mujer? Él te engaña, lo perdonas. ¿Por qué, mujer? Solo te hace sufrir, ya no puedes sonreír. Ven conmigo, caminemos de la mano bajo el sol. Tengo un mundo nuevo para ti, donde no hay dolor, donde todo es amor. Ven conmigo, mi amor, deja curar ese corazón. Y esta canción de amor va para ti, con todo mi corazón. Amor, escucha, esto es Hernán y la Champions League. Sigo mi camino 2012 y vamos por más. ¡Ya!